y nos vamos a correr un poquitito del rock propiamente dicho y entendido. Nos vamos a ir a navegar por otros géneros. Le vamos a dar la bienvenida a Max Valdeneu. Lo pronuncié bien, pues tengo la particularidad de que pronuncio mal los apellidos, entre otras particularidades. Esta vez estuvo perfecto. Genial. En perfecto catalán incluso lo has pronunciado. Ni yo lo puedo pronunciar así. Es un guitarrista, Max, argentino de blues y de jazz, que después de mucho tiempo vuelve a tocar en la Argentina, porque estábamos leyendo ahí, porque vos estás viviendo en otro lado del mundo. En Chicago. En Chicago. Hace 11 años ya. Contanos un poquitito cómo... Un poquitito así como brevemente, un poco de tu historia y que te haya llevado a vivir a Chicago. Bueno, lo que me llevó a Chicago básicamente fue mi amor. En esa época era más como purista, estaba bien metido en el blues exclusivamente, ¿no? Y bueno, fui de vacaciones en el 96 por 3 semanas y me enloquecí, me volví loco con la escena de los clubes de blues de Chicago y me encantó la ciudad y dije, bueno... ¿Cómo es Chicago? Chicago es una ciudad... grande, que tiene todo, pero no es tan endemoniada como puede llegar a ser Nueva York. Entonces es una ciudad que te enamora, te cautiva, ¿no? Porque se puede estar en una ciudad donde hay un montón de cosas que pasan todo el tiempo, pero no es un despelote, digamos. Claro, y hay que usar mucho el auto porque no sé en dónde me dijeron que, viste, no caminan ahí. Sí. Te diría que en ningún lado, eso explica las panzas voluminosas, la obesidad mórbida. Sí, y la manteca y la panceta. Claro, que es como que todos lados donde van se agarran el auto y van. Sí, sí, sí, evidentemente más, también habla de un nivel socioeconómico pipipi. Sí, sí. Aparte no hay colectivos, hay algunos suburbios que donde no hay colectivos. ¿Ah, no? O sea que si no tenés auto no podés ir al supermercado. Claro. Mira, y te cautivó, fuiste ahí y dijiste, me veo acá viviendo. Eso no. No, particularmente. ¡Camine, loco! No, el blues, la escena musical y la ciudad tan grande con tantas cosas y ordenada me cautivó. Y bueno, me tomó 3 años acomodar todo, mis cuentas, mis cosas en Argentina. Y bueno, en el 2000, en marzo del 2000 llegué a Chicago. Está bien. Con una guitarrita y un bolsito. ¿Y la escena de músicos de Chicago? ¿Cómo te recibió? ¿Te adaptaste fácilmente? El primer año no toqué porque calculo que como todo inmigrante que cae en otro país, caes a lavar copas y todo, ¿no? Y bueno, con el tema del idioma no hay problema, ¿no? Me dijeron que hay muchos latinos en Chicago que no se pueden manejar en castellano perfectamente. Sí, sí, sobre todo en un restaurante, el otro lado del mostrador. Claro, que son todos latinos. Claro, y... Malditos. Y bueno... ya van a caer, perdón. No, el primer año fue muy duro, laburando mucho, casi que no podía tocar. Y después, bueno, después del primer año, cuando una vez me hice mi techito y todo, empecé a tocar por clubes, me empezaron a llamar y bueno, se empezó a hacer como una ruedita que empezó a rodar y bueno, gracias a Dios está yendo bárbaro, ¿no? ¿Fue duro eso? ¿Todo ese pasaje fue duro? Sí, fue muy duro porque el peor momento de allá es cuando más tenés que lidiar con el desarraigo, ¿no? Y entonces yo creo que el primer año fue prácticamente nefasto, ¿no? Pero después todo lo que uno va cosechando y todas las experiencias lindas, ¿no? Después con la música pasó tanto que, bueno... te ayuda a mirar para atrás y estar un poquito orgulloso, ¿no? De uno mismo. Sí, pero perdón, digo, ¿qué es lo que abrió la puerta? O sea, ¿por qué un año sin tocar y después se dio? Bueno, un año cuando un poco me acomodé económicamente y socialmente fue cuando decidí, ok, le pongo el pecho a las balas y voy a ser un músico. Y si voy a vivir con $5,000, $500 o con $5, esa fue la decisión más difícil, ¿no? Desde ese día... yo creo que no se puede ser un músico a medias, o sos músico o no, si no se complica todo, ¿no? Porque haces lo otro a medias, haces la música a medias. Entonces, una vez que tomé esa decisión, bueno, fue cuando realmente me empecé a involucrar de lleno. ¿Habías hecho, tenías como una carrera, un trayecto acá, antes de decidir irte y empezar de nuevo y más difícil allá? Sí, tenía mis bandas, empecé escuchando Jimi Hendrix hace mucho y me llamaba la atención el sonido de la guitarra. Después Papo me hizo como querer tocar la guitarra y bueno, después mi primer banda de blues que tuve en la provincia de Santa Fe se llamaba La Fulana Blues Band y bueno, fuimos telonero de Durazno de Gala y ahí lo conocí a Miguel Botafogo y se generó una amistad de musical y humana muy grande. Entonces, y él fue como un la persona que estaba medio como al lado mío, influenciándome, más que todo no solo con la manera de tocar, sino con la manera de hablar y de pensar y contarme cosas, ¿no? ¿Les haces algún cover ahí de Papo? ¿A los gringos? Por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es más, en el show que en mi show siempre hay una parte que yo lo llamo Guitar Medley, que es como el popurrí de guitarras en lo que yo le pago tributo a los guitarristas que más me influenciaron, ¿no? Y entonces toco un poquito de Jimmy, después toco un poquito de Wes Montgomery, un poquito de George Benson, un poquito de B.B. King y un poquito de Papo, ¿no? Claro. Está muy bien. Llevando. Así que... ¿Cómo reaccionan? ¿Cuáles son las caras cuando les encanta, ¿no? Digo, ellos me imagino que saben, se conocen a todos, salvo a Papo. Sí, sí, sí. No, es el Guitar Medley ese lo estoy haciendo en esta gira, ¿no? Porque la gente de acá obviamente nos relacionamos, por ejemplo, en el momento cuando Vivi estaba tocando en Indianola The Thrill Is Gone, en la paternal, Papo tocaba esto, ¿no? Y la gente realmente se siente muy, muy identificada, ¿no? Porque los músicos somos como... embajadores, ¿no? Y entonces hay que tratar de mantener eso, ¿no? Pues yo debe ser para vos también mantener eso. Digamos. Totalmente. Debe ser como bonito estar ahí arriba del escenario y poder hacer algo que evidentemente también te conecta con de dónde venís. Uh-huh. Hablabas acerca de tu encuentro con Miguel Botafogo, con Durazno de Gala. Hablas de una época en la que el blues tuvo su apogeo en Argentina, tanto en artistas locales como había muchas visitas internacionales. Sí. B.B. King venía todos los años, vino Albert Collins, Albert King, Buddy Guy, todos. Porque, bueno, era otra época, no sé, económica, el peso, el dólar, qué sé yo, estaba la oportunidad de traer... esas visitas internacionales tan grandes, ¿no? Los número uno del coso. Y bueno, en esa época también es la que lo conocí a Miguel, que él creo que con Durazno... es más, la primera vez lo que me metió en el blues fue verlo a B.B. King en el 90 en el Luna Park. Y Miguel fue el... yo todavía no lo conocía, ¿no? O sea, personalmente conocía de Miguel Botafogo, claro, y Durazno de Gala, y ellos telonearon a B.B. en el Luna Park. Vamos a escuchar algo de Max Valdeneu, ¿está bien? Perfecto. Ahí ya le puse otro acento, ¿no? Mejor que yo. Ah, mirá. ¿Ves cómo voy mejorando, me Julián? No me lo decís. Sí. Genia, maestra, yo ídola. Yo necesito, guitarrista. ¿Podés también presentar este tema? Sí, puedo. Guitarrista de blues, de jazz. Nos vamos a acordar un ratito de lo que en general escuchamos. Esta canción se llama Superstition. Toma, tonto. Ah, me suena. Está sonando Max Baldeneu con Superstition. Estamos charlando acá con él porque tiene una fecha, ¿verdad, Max? Sí, este sábado. Este sábado en el Teatro Ya, Sarmiento 2255 a las 9 de la noche. Con invitados, ¿qué va a estar pasando? Contanos un poquitito. Bueno, sí, tenemos invitados. Traje parte de la banda de Chicago. Uh-huh. Ah, tenés una banda. Sí. También tengo una sección de vientos, que es de acá. Hay un tecladista de acá también. Van a abrir el show Patán Vidal y Débora Dixon, que son dos personajes bárbaros y capos, ¿no? Es un gusto tener que sean parte de este espectáculo, ¿no? Pero calculo que la gente los va a disfrutar muchísimo y, bueno, seguramente van a subir con nosotros en algunos temas, ¿no? Porque... Patán Vidal, digo, que formaba parte de los Funky Torinos. Sí. Y Débora Dixon de las Blanca Blues. Sí, ay, lo escucho raro. No sé por qué. Es la resonancia que me da el alfeñique. ¿Qué es eso? Patán es una cosa, pasó una cosa muy linda cuando yo vine en enero, vine de vacaciones y me invitó Agustín Herrero, un productor que estaba haciendo está haciendo un disco tributo a Jimi Hendrix. Él tiene un estudio, está produciendo. A través de mi manager, se contactó y dice, bueno, me gustaría que Max participe, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, caigo al estudio y el tecladista era Patán Vidal, que yo no conocía. Bueno, y se armó una onda genial, empezamos ahí a grubear juntos y... Bueno, la cosa es que a la semana siguiente Patán y yo estábamos otra vez en el estudio grubeando de nuevo y bueno, esta es la primera vez que vamos a subir a tocar juntos, así que... Bueno, no juntos, pero sí, seguro, juntos. Algo va a salir. Por ahí en el tema 7-8 vamos a llamar a Patán. No, no me sorprende que un guitarrista hable bien y lo admire a Jimi Hendrix, pero los estilos son completamente diferentes. Sí, sí, lo que pasa es que así empecé, ¿no? Yo nunca tomé lecciones de guitarra y bueno, cuando escuché a Jimi yo no sabía tocar, tenía una guitarrita criolla, así tipo de chicos. Y yo trataba de imitar a Jimi Hendrix con eso, que era como un juguete práctico. O sea que fue... muy doloroso, pero bueno, fue mi no sabía que era lo que me cautivaba y después me di cuenta que era todo ese sonido, si bien Jimi toca rock, pero era ese blues que tenía, ¿no? Que después con Vivi me relacioné de lleno. Entendí esa parte, ¿no? Te veo, ¿no? Te observo que tenés una clave de sol colgada, que tenés, digamos, osos, sí, te gusta, sí, sos fan de lo que haces, sos fan de tu trabajo. Sí, no tiene una clave de sol, unas guitarritas, o sea, lo llevas como... La remera, como la guitarra. Era como un proyecto de vida poder vivir tocando. No sé si vivís de esto, digamos. Sí, pero bueno. Sí, vivo de esto y tengo un estudio de grabación en Chicago. Mirá. Hago unas producciones. Ay, muy bien, en 10 años. Es más, este disco... Ah, al final funciona. Funcionaba, boludo. Este disco lo grabé en mi estudio y lo produje yo y lo mezclé en Santa Fe ahora cuando llegué. Max, que vive en Chicago, y me había quedado una pregunta ahí colgada cuando estabas contando esos inicios, cuando te fuiste a vivir allá y empezaste. ¿Cómo ¿Cómo empezaste a sentir las primeras veces donde empezaste a poder tocar? Digo, hablabas de un año en el cual solamente podías trabajar en trabajos marginales, como todo inmigrante. Uh-huh. ¿Cómo fue cuando empezaron a salir fechas? Y hablar de cuando empezaste a poder vivir de esto. Uh-huh. Fue una experiencia bárbara porque era como me miraban y, viste, como diciendo, ¿y este blanco de dónde sacó todo esto? ¿No? ¿Cómo viste? Hay un nivel de músicos alucinantes en Argentina, uh-huh. Y calculo que en todos los lugares del mundo, ¿no? Que los americanos o los europeos se sorprenden, porque acá, a lo mejor como no trabajamos tanto con la música, tenemos más tiempo para estudiar y además idolatramos tanto a lo que parece inalcanzable que lo tratamos de copiar, imitar y lo estudiamos vuelta y vuelta y vuelta. Acá en Argentina hay bandas que tocan la música de Muddy Waters o de Howlin' Wolf mejor que los músicos de Chicago, porque allá, viste, a veces como decir, bueno, estamos acá, qué sé yo, lo tocamos porque somos de acá. Pero la gente acá, por ejemplo, vino el hijo de Muddy Waters y la banda de acá sonaba mejor que la banda que tiene allá, porque uh-huh. acá, viste, te rompes el alma porque lo añorás tanto que los músicos logran la perfección, viste, y eso es bárbaro, nos hace lucir bien a los argentinos. Y cuando están bajando un montón de artistas solo, sin las bandas, porque saben, claro, que si viene a Argentina, la banda va a sonar bien. Puede sonar increíble, puede sonar más o menos bien, pero siempre va a sonar bien. Uno asocia Chicago con el blues. Uh-huh. Estaba tratando de recordar alguna banda de rock que haya salido de Chicago. Smashing Pumpkins creo que salió de Chicago, yes, pero no muchas otras. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sigue activa la escena del blues en Chicago? ¿O hay otras cosas que ya ocupan ese lugar? Bueno, yo creo que hay una parte de Chicago al norte que es bien turística y esa sigue activa, ¿no? Porque la gente que por ahí no conoce el género o doctores o ingenieros que están en una convención. Chicago es una ciudad muy grande, entonces hay convenciones y seminarios de qué sé yo. Y la típica es, ok, terminamos el seminario, vamos a cenar y después estamos en Chicago. ¿Qué hacemos? Vamos algo. A un club de blues. Viste, Iván, y no saben ni quién toca ni nada, pero una especie de Blue for Export, así, claro, como existe acá el Tango for Export. Exacto, hay un lugar turístico de Chicago y después están todos los clubes familiares, verdaderos, que no figuran en el internet, no figuran en el diario, donde hay músicos increíbles que están generalmente en el sur de la ciudad o en el oeste, ¿no? Y esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Porque, o sea, sin faltar respeto a los músicos que tocan en el norte para los turistas, pero cuando vas al sur es donde está, claro, la verdadera... Sí. Es como cuando vienen acá los turistas que van a comer un cachume al Puerto Madero, ¿no? Negro, o sea, claro, todo claro, bien, pero claro. La papa está en otro lugar. Andate un almacén de barrio, ¿no? Con la calle empedrada. A una parrilla, sí, claro. Sí. ¿Y el blues, digo, es lo que suena en las calles de Chicago o ya hay hip hop? Digo, uno va caminando. A mi compañero le gusta viajar. Cuando viene gente que viaja, que vivió, le gustan esas imágenes. Viaja. Mira, me ahorra viajar a mí. Eso es un tema que vamos a hablar después cuando estemos solos, Julián. Sí. Eso fue una cosa que me impresionó mucho. Yo pensé, como yo te dije, cuando me fui era más purista del blues y yo pensé que, bueno, digo, tocando blues, viste, zafo. Y llegué y me di cuenta que el blues era el 10% nada más de la música que escuchan los afroamericanos. Y empecé a escuchar toda una otra onda, como el gospel, el rhythm and blues, el funk, el soul, y artistas que no conocía, como a Aretha Franklin, qué sé yo. Y digo, wow, tengo que aprender a tocar de nuevo, porque acá con el blues toco en esa cuadra y en esta cuadra. Y después, chao, ¿viste? Cuando quise vivir de eso. Uh-huh. Y bueno, ese fue el proceso de como empezar de cero a aprender, fue lo que me hizo poder después mezclar todos estos estilos que hago y están en este disco que presento ahora, en uh-huh. Pablo, que es una mezcla de todo, ¿no? Imposible dejar el blues de lado. Si bien no hay blues, hay blueseo en la guitarra en ciertos pasajes, hay funk, hay rhythm and blues, hay arreglos vocales que parecen de gospel, un poquito de todo. Disco que se va a conseguir en esta fecha que tenés, ¿no? El sábado uh-huh. 8 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Ya. ¿Pronuncia bien el Ya? Es el Teatro de la Sociedad de Break Argentina. Ah, ahí va, sí, pero sí. Bueno, por eso. Ah. Es hermoso, vi unas fotos, no pude ir, pero vi unas fotos que hay online y es un lugar hermoso. Aparte es todo madera, debe sonar buenísimo, así que como... Está contento, sí, está contento. Sí. Esto es en Sarmiento 2255. Pueden entrar en www.plateanet.com para conseguir sus uh-huh. entradas. Muchísimas gracias, Max, por gracias haber venido. Gracias a ustedes y a Black Magic Producciones, que es la gente que está haciendo posible traer los músicos de Estados Unidos. La verdad que hacer una movida tan grande es digno de aplaudir. Está muy bien. Estábamos escuchando a Max Valdeneu, que toca este sábado. Repetimos, Sarmiento 2255 a las 9 de la noche. Esta canción se llama Just You and Me.